polaco, el polaco, el polaco. Yo no creía, no creía en el amor. Yo había sufrido por amor. Yo estaba solo en ese mundo, me sentía moribundo. Mi corazón ya no tenía una razón. Pero de pronto tú llegaste en ese día, me iluminaste y me llenaste.